tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos a través de Univisión América. Ustedes pueden sintonizarlo también a través de internet, univisionamerica.com, siempre y cuando se encuentren dentro de los Estados Unidos, o también bajar la aplicación de Euforia, pero también, repito, dentro de los Estados Unidos, porque pues mucha gente me pregunta que por qué no lo pueden escuchar en México a través de, pues no sé exactamente la razón, pero no se puede. Bueno, pues espero que hayan tenido un excelente fin de semana, y pues no da tregua la situación en México. Uno quisiera hablar de ciertas cosas así que también ocurren, ¿verdad?, de vez en cuando, agradables, en fin, pero resulta que si ustedes ponen, por ejemplo, el periódico español El País, elpaís.com, se encuentran que una serie de asesinatos dispara en México la violencia política. Habla de las muertes a tiros de un líder estatal del Partido Acción Nacional, de estudiantes en el estado de Guerrero, que se suman a la de un diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, dirigentes de partidos que exigen investigaciones inmediatas y que se llegue al final. Luego, la masacre de Tlatlaya, que pudo ser una ejecución sumaria del ejército, ya hemos hablado, pero un relator de las Naciones Unidas pide a México que investigue a fondo una supuesta matanza de 22 narcos a manos de militares. No se sabe todavía si eran efectivamente de la narcos o no. En fin, el caso está que difícilmente podemos pasar varios días así como de tranquilidad sin que no ocurran este tipo de cuestiones que evidentemente contradicen el discurso oficial, y me perdonan, pero contradice también estos reconocimientos, en el que, por cierto, estuvo ahí de presentador el señor Henry Kissinger, que ha sacado su nuevo libro, Orden Mundial. Le quitaron lo de nuevo, porque normalmente el concepto que han dicho muchos, empezando por George Bush padre ante el Congreso de los Estados Unidos, hablaba del nuevo orden mundial que se estaba construyendo, etcétera. Kissinger con su nuevo libro, Orden Mundial, dice Kissinger. Ahí estuvo Kissinger en el Hotel Waldorf Astoria siendo el presentador de lujo, dijo el periódico El Financiero de México, de lujo. Tal vez ignorando toda la polémica que encierra a este personaje, Henry Kissinger, que si quieren un día la ponemos un poco aquí en perspectiva. Pero en fin, vámonos hasta la Ciudad de México porque me da mucho gusto saludar a Laura Carson, directora de la sección Américas del Center for International Policy, para platicar un poquito acerca de todos estos datos que en su conjunto pues nos colocan en una situación muy delicada que, repito, contrasta con esto de los premios al estadista del año, en fin, que le dieron a Enrique Peña Nieto, que algún radioescucha decía la semana pasada que era obvio que le tenían envidia quienes criticaban a Peña Nieto. Me río de Janeiro, con todo respeto, de esas declaraciones, pero en fin, de todo hay en la viña del Señor, decía San Pablo. Vámonos con Laura Carson. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto en saludarte. Igualmente, buenas tardes, Rubén. Pues siempre es un honor para mí que nos tomes la llamada, tu lucidez, tus análisis bien concienzudos. ¿Cómo ves la situación, Laura, ante todos estos hechos que están en la prensa internacional, que interviene la ONU para exigir, que intervino en su momento el propio Departamento de Estado norteamericano en el caso de la matanza esta de Tlatlaya? ¿Cuál es tu análisis? Yo creo que estamos en un momento muy delicado. Porque si bien es cierto que la violencia ha seguido en todo ese tiempo, a pesar de los informes de que la situación está mejor, y en esos informes cuando uno investiga más al fondo se ve que hay serios problemas con las estadísticas, lo que vemos ahora con esas masacres, tanto de Tlatlaya como de Iguala, es algo más allá de lo que hemos visto comúnmente aquí en México y de mucha preocupación, porque lo que implica es un ambiente de impunidad en donde en un caso el ejército y en el otro caso un grupo de policías municipales pudieran actuar de esta manera pensando que no hubiera ninguna consecuencia. Lo que tenemos aquí es, por todas las evidencias que tenemos en el caso de Tlatlaya, un caso de la ejecución extrajudicial de 22 jóvenes en un lugar en donde se trató en un primer, y incluso hay muchos políticos que están sosteniendo el dicho de un de decir que fue un enfrentamiento, y ahora con las revelaciones que han salido tanto de testigos como de fotografías del lugar, se ve que es el hecho de que fueron 22 jóvenes muertos y ningún militar, no es casual. Ah, bueno, falta un minutito. Bueno, entonces estoy hablando con Laura Carson acerca de todos estos acontecimientos violentos de gravedad, sin duda, en México. Y mi siguiente pregunta, después de la pausa para ti, Laura, que dura dos minutos, es pareciera como que se están viviendo dos mundos paralelos, dos niveles completamente paralelos que parecen no tocarse. El del discurso oficial, lo que dicen nuestros gobernantes allá en México, y el de la realidad cotidiana que se está viviendo, como el asesinato de este líder del Partido Acción Nacional también allá en Guerrero. Regreso con Laura Carson. Bien, estamos de regreso, Laura Carson. Entonces, te estaba comentando acerca de este asesinato, matan pistoleros al secretario general del Partido Acción Nacional en Guerrero. Dice la nota que lo atacaron por la espalda en el restaurante del Hotel El Mirador en Acapulco, Guerrero. El presidente del PAN, Gustavo Madero, están condenando el crimen, demandan una investigación, y los militantes lo habían acusado a este hombre asesinado de malos manejos y exigían su destitución. De hecho, por cierto, en ese mismo lugar hace tiempo mataron a uno del PRI en el mismo Hotel Mirador, o sea que ya llevan dos, uno del PRI y uno del PAN, pero todo esto dentro del mismo escenario, ¿no?, de violencia que recorre parte del territorio nacional. Sí, parece la política de viejo estilo, desde que se ha vuelto sátira política en algunas películas, en donde las pugnas políticas se resuelvan a balazos, y en donde las Fuerzas Armadas y los policías se dan a la tarea de limpieza social completamente por fuera de la ley, en este caso en lo que parece unas ejecuciones extrajudiciales. Y por la pregunta anterior de que estamos viendo dos Méxicos, esa es la impresión que da, es una impresión muy fuerte. Porque, por ejemplo, Peña Nieto, yo estuve en Nueva York con un grupo de mujeres indígenas, algunas de México, para la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, y también se dio lo de cambio climático, y allí fue a dar su presentación. Peña Nieto recibió este premio de una fundación que no conozco, que se llama algo como Apelación a la Conciencia. Y preguntas, sí, pero ¿qué conciencia? O sea, ¿cómo puede decir que sea que se están gastando millones de pesos del erario público para este tipo de relaciones públicas y mejoramiento de imagen que en Estados Unidos está resultando, de hecho, mientras está el país en estas condiciones, con una falta de seguridad? Si puede ir a Nueva York, pero, por ejemplo, ni siquiera puede ir al estado de Guerrero. Peña Nieto acaba de cancelar su gira al estado de Guerrero por la violencia que hay y por la situación que ahora existe a raíz de la masacre de también jóvenes en cerca de la ciudad de Iguala. Entonces se están dando dos situaciones muy distintas, en donde los medios de los Estados Unidos y los políticos e incluso el gobierno están tratando de apoyar la imagen de Peña Nieto, mientras aquí en el país la situación está saliendo fuera de control. Completamente. Fíjate cómo les comentaba, ya la, encontré la nota aquí porque me había llamado la atención del periódico mexicano El Financiero. No sé si después habrán hecho algún análisis más en serio, a fondo, pero el título dice aquí, presentador de lujo. De lujo. Vaya presentación la que recibió ayer el presidente Enrique Peña Nieto cuando le otorgaron el premio estadista mundial de la fundación, que Laura Carson dice que no sabe exactamente cuál es, que dice Appeal of Conscience. Dice, fue Henry Kissinger, uno de los políticos más influyentes en Estados Unidos en el último medio siglo, quien se encargó de introducir al presidente y habló con un conocimiento detallado de la realidad mexicana que ponderó la relevancia del conjunto de reformas hechas en México durante los últimos casi 2 años. O sea que fíjate, así lo pone El Financiero, sin poner en contexto y nada más destacando lo lujoso que es que lo haya presentado Kissinger, cuando la presentación sin duda tiene un mar de fondo que haya sido Kissinger, ¿o no, Laura? Sí, y ahí está la clave. Cuando hablan de que estos reconocimientos tienen que ver con las reformas estructurales, allí está la clave del por qué la élite de los Estados Unidos y los grupos empresariales, que seguramente esta fundación tiene sus vínculos con grupos empresariales muy, muy fuertes, están tan contentos con Peña Nieto y el pueblo mexicano totalmente al revés, porque estas reformas estructurales son lo que siempre han pedido en Estados Unidos para la entrada de las corporaciones transnacionales y para tener acceso a recursos naturales aquí en México, sobre todo petróleo para otros. Y esos son los que están generando, en muchos sentidos, algunos por lo menos de los conflictos que estamos viendo aquí. Por un lado, esta forma de globalización y de capitalismo y la dependencia de los Estados Unidos que impone la guerra contra el narco es el factor que ha llevado al nivel de violencia, en este caso de Tlatlaya, en donde el ejército que se fue a las calles en esta guerra para reforzar las leyes prohibicionistas de Estados Unidos, en efecto, porque es el mercado, entra en lo que parece ser, sí, una banda de delincuentes y matan a todos, sin mediar enfrentamiento. Y por otro lado, en Iguala, los estudiantes que mataron y que atacaron por parte de los policías son estudiantes que tienen una larga historia de defender a su escuela en particular y de estar completamente contra la reforma educativa de Peña Nieto. Entonces, estos estudiantes en particular han sido como un foco de oposición y por lo tanto de molestia por parte de los gobernantes. Y esto es seguramente un factor en esta embestida en contra de los estudiantes. Mira, regreso, si me permites, Laura, hacemos una segunda pausa, regreso contigo. Y no será, tú dijiste algo muy fuerte, limpieza social. Me gustaría concentrarme en ese concepto al regresar con Laura Carson. Viene aquí de regreso hablando con Laura Carson, directora de la sección Américas del Center for International Policy. Con sede esta rama de este Center for International Policy precisamente en México, y me decía antes del corte, cuando le leía la nota del periódico mexicano El Financiero del presentador de lujo Henry Kissinger para el premio a Peña Nieto, la clave en lo que se destaca aquí, que el mismo Henry Kissinger destacó la relevancia del conjunto de reformas hechas en México durante estos casi 2 años ahí de Peña Nieto. Tú mencionaste la palabra o el concepto limpieza social, con esto de los tiroteados en Iguala, con todos estos escenarios de lo de estos jóvenes. O sea, hemos tenido ya escenarios en diferentes partes del mundo, incluido el propio México durante la Guerra Sucia, pero de desapariciones de personas, de cosas que no se sabe qué fue lo que ocurrió, que era desaparecer gente. Entonces tú hablas de limpieza social, que es un concepto muy cercano al de limpieza étnica en otros ambientes, pero ¿Nos explicas qué estás pensando cuando hablas de limpieza social en el México de Peña Nieto en este momento? Sí, es un término muy muy fuerte y no lo uso sin pensarlo, porque yo creo que hay que tener cuidado siempre con los términos. Pero lo que quiere decir es que en un lugar en donde no funciona el Estado de Derecho, personas a quienes las autoridades y sobre todo las fuerzas de seguridad del Estado consideran indeseables, que pueden ser de la oposición política, que pueden ser de la delincuencia de algún tipo, en lugar de procesarlos, como sería normalmente el procedimiento, los matan o los desaparecen, que frecuentemente es la misma cosa, solo que en el segundo caso no hay cadáver. Y estamos viendo una situación en que parece que esto está pasando. En algunas situaciones podría ser que los mismos policías están haciendo trabajo sucio de pugnas entre distintos cárteles de las drogas. En otros casos, hay un general de Chihuahua que lo dijo abiertamente, dijo, nosotros no confiamos en el sistema de justicia en México. Si nosotros pensamos que es un delincuente, que es un narco, lo matamos. Y esto es abrir la puerta a una situación de abusos, pues es ya un abuso de derechos humanos muy, muy fuerte. Ya de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Casa, que es de México, ya ha enviado un mensaje muy fuerte al gobierno de México al decir que ustedes tienen que investigar. Esos son dos casos extremadamente importantes, porque las declaraciones del gobierno, desde el federal hasta municipal, en los dos casos han sido hasta ahora, primero, negar los hechos. Segundo, decir que van a investigar, pero quién sabe cuándo. Negar las evidencias, autopsias y esto. Y empezar incluso a defender al ejército antes de tener ningún resultado de la investigación. Pues todo esto, Laura, me lleva a la reflexión de que si todo este tipo de cosas ocurren, es que los protagonistas de estas cuestiones le apuestan a la impunidad. Le apuestan entonces a que no tenemos un verdadero equilibrio de poderes donde le tengan temor a esos equilibrios de poderes para ejecutarse la justicia en México. O sea, están casi seguros que van estos asuntos a quedar ahí en la telaraña de la impunidad. ¿No es así? Tendremos como un minuto y medio antes de ir a una siguiente pausa, si me permites, para regresar después para tus conclusiones. Pero dime, es la impunidad, ¿no? Sí, es la impunidad y creen que no va a haber consecuencias. Ahora, regresando a la pausa, vale la pena hablar de algunas señales positivas en todo esto. Algunas señales positivas, a ver, tenemos un minuto, ¿como cuáles? Nomás dime como cuáles y regresamos. Bueno, sí, es que mencionaste que no hay buenas noticias, y eso sí es cierto, esas son terribles noticias, pero lo que hemos visto en este caso, por ejemplo, yo vi que salió esto, 22 muertos y ninguno del otro lado, y pensé, no, algo no está bien. Y resulta que en ese caso AP de Estados Unidos y una revista, y después una revista mexicana, hicieron el trabajo de investigación y de esta manera no pudieron enterrar el caso. Ok, entonces regresamos con esa buena noticia. Entonces, de un buen periodismo para que no se enterrara el caso y no quedara en el olvido como quedan tantas cosas. Regresamos con Laura Carson. Esta dura un poquito más, Laura, aguántame. Gracias, amigos, estamos aquí de regreso y ya estaba hablando Laura Carson, directora de la sección Américas del Center for International Policy, en esta entrevista sobre las buenas noticias. Ya estaba citando tú el trabajo de Associated Press, que el 8 de julio, en un reportaje de esta agencia, planteó dudas sobre que todos los presuntos delincuentes hubiesen muerto durante el enfrentamiento con el ejército, y señaló que la fachada de la bodega solo presentaba agujeros de entrada de 6 disparos. Tampoco había señales de un tiroteo continuo dentro del edificio. Y luego te referías a una revista, que seguramente pues, te refieres al trabajo exclusivo de la revista Esquire, en el que obtienen el testimonio de un testigo que revela que las ejecuciones precisamente pues fueron provocadas por el ejército. Trabajos periodísticos que hubiera sido interesante que hubiesen sido realizados por medios mexicanos y no por estos medios extranjeros, ¿no? Pero, a ver, buenas noticias. Te dejo tu... Ya tal vez me adelanté un poquito. No, sí, así es. Entonces, el hecho de haber sacado esta información y también unas semanas después encontraron y a un testigo de los hechos. Es la mamá de una de las mujeres jóvenes que fue abatida ya en el lugar, y ella cuenta exactamente que no hubo tal enfrentamiento en que murieron los 22. Solo una persona murió al principio y los demás, y después con esto también salieron fotos. Y dos cosas se ven en las fotos: el tipo de los analistas lo que dicen es que son a 30 centímetros la mayor parte de los balazos, y que no van a la cabeza, porque eso es algo para evitar algunas evidencias tan evidentes, valga la redundancia. Y sí, también de que tienen rifles ahí que se ven claramente sembrados, como decimos aquí, es decir, que están en posiciones en donde no cae un arma que está en uso en un tiroteo, sino al lado del cuerpo de los jóvenes, como puestos de una manera que no es natural. Sí, en esta natural situación. Entonces hay muchos que la escena del crimen ha sido alterado. Ahora, apenas ahora, el relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales está llamando a la investigación, y sí, pues en esto estamos. Y lo bueno es que sí, no cae en este tipo de cosas. Ha pasado antes en México, y lo típico es que sale la noticia, incluso que la gente lee la noticia y dice: no, eso no pasó así. Todo el mundo lo sabe, pero no pasa nada. Y ahora, con esta atención de la prensa, con un buen seguimiento de la prensa nacional, de la prensa internacional, ahora en los dos casos se están activando las organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como algunas internacionales. Quizás en algunos un poco tarde, pero ahora estos se están reaccionando, con excepción de los oficiales. Y allí sí se ve claramente que, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido fuertemente criticada por su falta de actuación y por dar largas y al principio no investigar. Pero de la sociedad civil hay una respuesta que va a ser que es difícil, que sería difícil que se callara el asunto sin tener por lo menos más datos. Ya hay gente detenida, ya hay policías, miembros, 7 miembros del ejército en el caso de Tlatlaya y unos policías municipales en el caso de Iguala. Allí, pues, lo importante es que los procesos judiciales, bueno, hay varias cosas, pero uno evidente es que los procesos vayan más allá de las personas directamente involucradas. Esos policías tienen un jefe, el jefe tiene un político arriba, entonces de algún lugar no fue ocurrencia, digamos, ni del batallón ni de los policías municipales entrar en ese tipo de actuación. Depende hasta dónde van las investigaciones y si llegan a donde tienen que llegar. Y si llegan a donde tienen que llegar. Y luego tal vez podamos volver a escuchar aquello de que yo solamente obedecía órdenes, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que algunos en su defensa, es muy probable. Y lo otro que a mí en lo personal me preocupa mucho es que yo temo que vayamos a escuchar también una lógica que es muy peligrosa, que dice que estos jóvenes, 22 presuntamente ejecutados, formaron parte de una banda de delincuentes, así como si esto fuera un pretexto, una excusa, una justificación para matarlos de esta manera tan cruel, algunos en los dos casos, algunos con tortura. Y sin entonces, ningún tipo de juicio y sin ningún tipo de intervención, ¿sí? Sí, porque esto es claramente una falta de derecho de Estado, es una y de Estado de Derecho más bien, y además es deshumanizar a la gente. Puede ser que estaban involucrados en algo, pero ningún ser humano merece esta muerte por lo que sea, como lo que sea el crimen, pues sin tener un proceso, y decidido sin así, tener ¿no? ningún derecho humano. Laura, pues te agradezco muchísimo. Y por cierto, nomás te comento que me mandaron por ahí una imagen de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en que por este asunto que tú mencionabas le quitaron una letra, le quitaron la primera letra, la C, de comisión, y entonces quedó Omisión de los Derechos Humanos. Vamos a ver si actúan para... No había visto. Sí, vamos a ver si le regresan la letra C para que sea Comisión de los Derechos Humanos y no Omisión de los Derechos Humanos, porque el titular de esa comisión pues parece ser que hace cambio de luces con Enrique Peña Nieto, con su gobierno, y por lo tanto, pues ya ves cómo se arreglan las cosas. Laura, te agradezco muchísimo tu participación. A ti, Rubén, muchas gracias. Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Ha sido Laura Carson, directora de la sección Américas del Center for International Policy. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Y también les voy a... ¡Ay, se me olvidó preguntarle a Laura! Le hubiera preguntado, pero en fin, le quería preguntar su opinión de que México está en la lista de los aliados de Estados Unidos contra el Estado Islámico. Ahorita les comento esa nota y hay otros asuntos. Bien, amigos, quiero decirles que de acuerdo con una encuesta, la mayoría de los estadounidenses, de acuerdo con esta encuesta, rechaza los planes de la Casa Blanca de armar a las bandas antigubernamentales sirias para reforzar las operaciones contra el llamado Estado Islámico. Esto lo señala una encuesta publicada precisamente el día de hoy. Ahorita ya le estoy pidiendo aquí a don Roberto Ticona que también me verifique la fuente en inglés, porque dice la nota que la pesquisa o la encuesta realizada por la cadena televisiva CNN y la encuestadora ORC International. ¿Esta sí la encuentras, Roberto? En inglés, pero le estoy leyendo ahorita una nota en español. Mostró que 54% de los consultados se oponen a ese plan, mientras 73% de ellos aprueban un bombardeo del Pentágono contra los yihadistas en Irak y Siria. O sea que de acuerdo con esta, sí al bombardeo, como lo han estado realizando, pero no a armar a los opositores en Siria. Alrededor del 60% de los ciudadanos se oponen al empleo de las tropas terrestres norteamericanas en las acciones combativas en esas naciones árabes, algo que el presidente Barack Obama ha descartado por ahora, pero que ha estado recibiendo la presión para que efectivamente utilice eventualmente, ha habido una gran discusión, tropas, ¿no?, sobre el terreno en Irak y Siria. El gobierno sirio ha denunciado en varias ocasiones en los últimos años que Washington y sus aliados financian y entrenan a los grupos armados que intentan derribar por la fuerza al presidente Bashar al-Assad. Estados Unidos, con el apoyo de Jordania, Qatar, Bahrein, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, inició una campaña aérea contra fuerzas del Estado Islámico en territorio sirio el 23 de septiembre pasado, sin la anuencia de las autoridades de Damasco, o sea, de la capital siria. En este mismo contexto, México, en la lista de los aliados de los Estados Unidos contra el Estado Islámico, informa el periódico mexicano El Universal, y de hecho nuestro colega y colaborador de este espacio, Jaime Hernández, es el autor de esta nota publicada precisamente hoy, lunes 29 de septiembre. Dice: el Departamento de Estado de los Estados Unidos ubica a México como país de soporte, sin especificar cuáles son sus compromisos en esta alianza. Pero aquí estamos en un cambio también cualitativo e histórico, ¿eh?, del papel de México, con tan solo lo que está informando aquí el Departamento de Estado, que ha incluido a México en la lista de países que forman parte de su coalición contra la amenaza terrorista del Estado Islámico, aunque lo ha hecho como nación que ha ofrecido su respaldo político y testimonial. Órale, y testimonial, o sea que un apoyo testimonial del Estado Islámico, aunque lo ha hecho aunque lo ha hecho como nación que ha ofrecido su respaldo político y testimonial, pero no una aportación específica a una campaña que ha demandado de una importante inversión de capital político por parte del presidente Barack Obama para conseguir un inequívoco, dice la nota de Jaime Hernández, un inequívoco cierre de filas entre la comunidad internacional, al igual que países como Andorra, Bosnia, Lituania, Macedonia, Malta, Marruecos, Portugal, Serbia, Eslovenia, Túnez, Ucrania, México. Forman parte, pues, de este pelotón, le llama Jaime, que ha manifestado su respaldo político, pero ningún tipo de asistencia militar o humanitaria. Dice acá, al mismo tiempo, en el mismo contexto que les estoy diciendo, leyendo el periódico mexicano El Economista, dice una nota interesante, y por eso la destacamos aquí con ustedes en Hablando Claro. Los estadounidenses ven inevitable el envío de tropas contra el Estado Islámico. Por un lado, se oponen en las encuestas que les acabo de leer, pero que lo ven inevitable. Dice: aunque Obama insistió que Estados Unidos no enviará tropas de combate a Irak y mantendrá su ofensiva desde el aire, muchos estadounidenses ven con reserva tal afirmación. Y dice: la mayoría de los estadounidenses se mantienen opuestos al envío de tropas de combate a Irak y Siria para hacer frente al grupo del Estado Islámico. La acción es vista como inevitable, según la nueva encuesta. Este sondeo conjunto, les repito, aquí lo estoy viendo ya también en el periódico El Economista, entre la cadena CNN y la firma ORC, que mostró además una creciente aprobación a la manera como el presidente estadounidense Barack Obama conduce la respuesta ante el Estado Islámico en el frente militar y político, gracias en parte a la formación de la coalición internacional. Le repito la cifra: un 45% aprueba ahora la manera como Obama está conduciendo la respuesta, me refiero a los bombardeos, ¿no?, de los Estados Unidos, pero desaprueba que se arme a los opositores del gobierno siria en Siria. Bueno, ¿con qué criterios informativos de las personas que dieron su opinión? Pues no lo sé. Desde luego, interesante lo que estamos aquí planteando a ustedes. Vamos a hacer una pausa. Ya son acá en Los Ángeles, California, a las 4:46. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Les voy a dar el número telefónico si quieren ustedes opinar sobre el tema que tratamos: 1-800-522-1235, ahí con Laura Carson, o lo que quieran plantear. 1-800-522-1235. Tendré el siguiente bloque para poder pasar algunas llamadas de ustedes. Bien, amigos, estamos aquí de regreso y como les acabo de ofrecer, puedo dedicar este segmento para algunas llamadas, y la primera persona que lleva más tiempo esperando es Elías de San Antonio. Elías, ¿cómo te va? Buenas tardes, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Rubén? No llevo mucho tiempo, pero Gracias por aceptar mi llamada. No, pero de los tres, ahora cuatro con otro que acaba de entrar, el que lleva más tiempo esperando ahorita desde que dije de la llamada, eres tú, o sea que adelante. A veces te estás a la cola, ahora fuiste el primero. No, siempre. Okay. No, pues yo pienso que es correcto, hay que hacer polvo a toda esta oposición, todos estos enemigos que están atentando contra el orden, contra la paz, ¿no? Yo pienso que eso debemos apoyarlo siempre. ¿De qué hablas? ¿De México o del Estado Islámico? No sé cuál tema estás. No, estoy hablando de la guerra allá en Siria y todo eso. Pienso que se debe atacar con todo. Yo hasta pienso que es tardía la reacción del presidente de encabezar una lucha contra todos estos. Bueno, he escuchado que tú siempre les has llamado revoltosos, cuates, nunca les has llamado terroristas, pero es lo que son, ¿no? No, te equivocas porque hasta si lees mis artículos sí les llamo terroristas. Yo lo que digo, estas personas totalmente y condenando completamente lo que son, pero yo no nomás invito a que la gente diga lo que tú dices, hay que ir con todo, sino que hay que, a ver, si vas con todo, por ejemplo, ustedes que tanto cacarean que aquí no es una dictadura, que aquí no es un rey, ¿verdad? Tú respóndeme, ¿desde hace cuánto tiempo que se va con la bendición, la aprobación constitucional del Congreso de los Estados Unidos para ir a una guerra, por ejemplo? ¿Es guerra o no es guerra? A ver, tú dime una cosa, ¿es guerra o no es guerra? Porque acuérdate que primero no le llamó guerra el presidente Obama. Llamo terroristas, sí. Terroristas, y lo he dicho aquí, no, te digo que tú siempre me pones cosas que yo no he dicho, o sea, porque sí les he llamado terroristas, por supuesto que lo son. Pero yo sí le digo a la gente es, ¿por qué existen estos terroristas? ¿Tú sabes por qué existen estos ahora? ¿Y qué parentesco tenían? ¿Cómo surgieron ahora? Es importante entenderlo, ¿no? A ver, te pregunto, Elías, ¿qué sabes del Estado Islámico? ¿Por qué están ahora? Sí, tú lo has explicado, te he escuchado, ¿no crees que no? No, pero respóndeme, tú respóndeme, yo quiero saber tú qué tienes en la mente. Ajá, ¿quiénes son el Estado Islámico, de dónde surgieron y por qué? Sí, tú lo has dicho, que de la Unión Soviética. Yo quiero que tú me digas lo que tú tienes ahora en mente, mira, para saber qué tan informado estás. Lo que pasa es que nuestros mejores amigos pueden ser después nuestros peores enemigos. Y para esto me remito a tu caso. O sea, Vicente Fox fue tu mejor amigo. Votaste por él y ahora es tu peor amigo. Otra falsedad de tu parte. Vicente Fox no fue mi mejor amigo. Oye, espérame tantito. No me gusta interrumpirte, Elías. No me gusta interrumpirte ni encimarme a tus palabras. Pero tengo que frenarte cuando dices una falsedad. Vicente Fox nunca fue mi mejor amigo. No digas tonterías, Elías, con todo respeto. Voté por Vicente Fox. Ah, pero eso no me hace mi mejor amigo. No confundas el tocino con la velocidad. O sea, no saques conclusiones así gratuitas. Tú de repente así como que te imaginas cosas y ¡pum! ¡Vámonos! Las lanzas. Te repito, como te he dicho, entonces me caes muy bien. Me gusta que llames. Me caes bien aunque pensamos totalmente distinto. Pero siempre has sido correcto. Tienes el derecho a decir tus cosas. Pero no tienes derecho a decir mentiras. Vicente Fox jamás fue mi mejor amigo. Dios me libre. Virgen María Santísima. ¿Qué cosas dices? Ahora termina, Elías. No, lo que quería plantear es que a veces cambian las estrategias. O sea, lo que puede ser un aliado para ti, ahí le pasó a Hitler con Rusia. Pensaba que era su aliado y de repente se le volteó y tuvo que ir en contra de ellos, ¿verdad? Así pasa, o sea, no todo el tiempo vamos a tener a aquellos que consideramos un aliado como un aliado. Sí. Oye, ¿quién ha financiado al Estado Islámico? Dime, ¿quién ha financiado? A ver, te pongo a prueba. ¿Quiénes han financiado al Estado Islámico? ¿Quiénes le han dado la lana para las armas y quiénes les han dado las armas y quiénes les han dejado pasar por las fronteras allá en el Medio Oriente? Debes estar informado de eso. Mira, te contesto con una respuesta en el tiempo de Irak. Dijeron, tienen armas químicas y lo sabemos porque tenemos las facturas. O sea, porque se las habían vendido aquí en este país. O sea, pero eso ocurre. O sea, un enemigo no va a ser un enemigo siempre. Puede tornarse un amigo. Mira, regreso. En regreso de la pausa y te dejo todavía que des unos 30 segundos de tu conclusión. Pero infórmate, Elías, por favor. Vale más una opinión informada, aunque vaya en contra de ti mismo. Cuando te informes, puedes hasta pensar distinto. Regresamos. Bien, estamos aquí de regreso, ya hay casa llena, muchísimas personas que han llamado. Entonces, tu conclusión, Elías, rapidísimo, para luego irme con Pedro a Nueva York. Sí, o sea, yo lo que decía Rubén es que las circunstancias cambian. O sea, tú no puedes tener una misma posición, una misma postura, actitud ante una circunstancia si están cambiando. Son cambiantes las circunstancias. Bien. Entonces, si alguien que fue una vez tu aliado ahora es tu enemigo, pues combátelo. ¿No? O sea, bueno, repetiste lo que dijiste en el anterior, no hay nada nuevo lo que dijiste en el anterior. Yo te invitaría a que estudies a fondo el asunto. Empieza por saber quiénes han financiado a estos hombres. Son países, algunos que están en la coalición que ahorita combate con Obama, uno de ellos Arabia Saudita, son los que les han dado la lana a estos cuates, entre otros. Estúdiale, Elías. Pedro, vamos con... Pedro acaba de colgar. Pedro acaba de colgar, ¿con quién? Con Ricardo de San Antonio. Adelante, Ricardo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo, adelante. Sí, yo creo que toda la gente tiene culpa, mucho los medios de comunicación, las personas como usted, como en la radio, que tienen el poder de convocación y no lo ejercen, no lo hacen. Y yo soy mexicano y he ido para allá a México hace reciente. Y es una frustración, una angustia, un desespero que dan ganas de llorar, que dan ganas de no sé qué hacer. Mira, están ahorita con el escándalo de estos muchachos que ejecutaron o de la manera que haya sido y no sabemos por qué ni quiénes eran, pero muchas veces estos muchachos son criminales que en el barrio están acechando a la gente, a toda la ciudad. Entonces, la gente pide, los periodistas, como la persona que acaba de pasar, ¿cómo dijo que se llamaba? Laura Carson. Laura, quieren justicia. Usted también habla de justicia, de llevarlos a un juicio. Sí, está bien. Pero si son criminales que ya han matado, que tienen acosado a toda la ciudad, que les están cobrando. Bueno, en el caso, Ricardo, en el caso de estas personas, no lo sabemos, número uno, no lo sabemos. Ajá. Número dos, se mintió porque dijeron que habían muerto en combate y resultó ser falso. Número tres, hubiera quedado totalmente tapado en el anonimato y era importante que se supiera. Y número cuatro, nuestra labor es informar como lo hacemos, creo que lo hacemos, no andar convocando, sino... Ricardo, hay muchas personas, gracias, ir con Núñez a Nueva York, luego voy con Cooper, y luego finalmente, a ver si me da tiempo, Ricardo de Miami, pero primero Núñez, luego Cooper. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal? Me pusieron Núñez, sí. Sí, saludo tu programa por tu eficiencia y capacidad y pureza al informar a la audiencia. Muchísimas gracias. Mente sobre tres puntos. El primero es, yo creo que la mafia ha progresado de un modo tal que es la que gobierna el mundo hoy día, a través de nuestros imperios. Y la otra parte es la forma como anoche vi en la noticia a Benny, el del Congreso, felicitando a Obama, pidiéndole que inclusive diera ya un apoyo total de esto, de que se le llamara a todos los congresistas para que este asunto de esta llamada guerra de parte de ellos, pues ya tenga una audiencia. Sin embargo, este señor no ha tenido por lo menos la moral ni el mayor instinto de ver a gente que tienen hasta 20 años aquí en nuestro país, de decir vamos a dar una apertura migratoria para beneficio de gente que desde luego estarían sujetos a un apoyo si tienen un récord como es bien, porque se dijo ya que el que tenga récord sucio no va a participar, pero sí para hacer agresiones contra países y hacer guerra, hay dinero, ¿eh? En eso hay diplomacia, hay sonrisa de parte de él, que tiene una cara que parece un león o un perro, ¿eh? O sea que le da pena cómo está viviendo hoy día la humanidad en base a nuestro capitalismo, que todo es guerra y hacer dinero a base de sangre de otros seres humanos inocentes. Porque si buscan a los culpables de una determinada circunstancia, está bien. Pero cuando se hace bombardeo, misericordiamente se va todo, el niño, el viejo, el perro y todo el mundo. O sea que es un caso bien triste, muy triste lo que está viviendo la humanidad hoy día. Bueno, pues agradezco mucho la llamada desde Nueva York. Déjeme continuar ahora con Cooper. Han llamado, nuevamente llamado Pedro, porque hace rato le tocaba a él, pero vamos con Cooper. Ahora tenemos también a José y Ricardo en Miami, pero híjole, no sé si me va a dar tiempo. Cooper, adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Rubén. Mira, referente a lo que está sucediendo ahí con este grupo terrorista, ISIS o ISIS, bueno, ese otro señor que habló, pues en realidad no tiene ni la menor idea de lo que es una guerra, ¿verdad? Entonces, en mi opinión, yo no estoy de acuerdo que manden tropa o que siga esto. La verdad es que desde que la economía aquí está por los suelos, aquí estamos bien arruinados por todas las guerras que en realidad los únicos que salen beneficiados son las grandes corporaciones, los políticos, porque ellos son los que andan haciendo esto, ¿verdad? Y referente a que México, bueno, no México, sino que los politiquillos esos, las bebotas que están ahí, impuestos por ellos mismos, ¿qué tienen que estar ellos manifestándose en contra del terrorismo? Si están viviendo un terrorismo el pueblo mexicano en su propio país, Rubén. Pues sí, sí. Sí, sí, ciertamente, sí hay toda una situación ahí interna muy, muy, y que tiene atemorizada a la población en México, y que también se cortan cabezas, y que también no sé cuántas cosas. En fin, es verdaderamente terrible, Cooper. Hay tres personas que se van a quedar en el tintero, si me aguantan para después de que entreviste a mi siguiente entrevistado, con muchísimo gusto les paso sus llamadas. Me refiero a Pedro de Nueva York, José, Ricardo de Miami, con mucho gusto, pero necesito ya ir a la pausa, y después de la pausa vamos con Juan, con Antonio González, presidente del Instituto William Velázquez. Tenemos que ir con él, pero si me aguantan en la línea, con mucho gusto les paso sus llamadas al terminar con Antonio González. Estamos aquí de regreso, amigos. Entonces, vamos a pasar con Antonio González, presidente del Instituto William Velázquez y presentador del programa Sesión Estratégica en la Radio Pública de Los Ángeles, KPFK. Entonces, Antonio González, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Rubén. ¿Cómo estás? Pues bien, bien, bien, aquí escuchando también las opiniones de la gente, viendo cómo andan las cosas. Oye, ¿crees que le pueda pasar por la cuestión en este momento de la popularidad del presidente Barack Obama, le pudiera llegar a ocurrir lo que al presidente Bush, que ya prácticamente al final ya nadie se le acercaba, ni los candidatos, ya decían, híjole, la imagen de Bush estaba tan deteriorada que los propios republicanos decían, ni te acerques, no nos apestaba, pues, que no fue ni a la convención republicana, ¿te acuerdas? Porque decían, ya hay que desaparecer aquí el señor Bush, que nos hace más daño que bien. Hay encuestas que dicen que Obama va en tobogán para abajo. ¿Podría ocurrirle algo así a Barack Obama o es muy pronto para hablar de esa situación? Bueno, la verdad es que la trayectoria de presidente Obama es muy hacia abajo. Después de estos comicios, si los pronósticos están comprobados, el presidente será el autor intelectual de la pérdida total de no solamente la Cámara de Representantes, sino el Senado. Si los componentes de la ecuación política se mantienen. Claro, con un mes más, 5 semanas, se puede ver cambios, se puede ver sorpresas, pero dados los hechos, como están en este momento, el presidente está, comienza a aparecer a Bush en sus discursos. Fíjate el discurso. ¿Por qué se empieza a aparecer a Bush en los discursos? A ver. Bueno, yo creo que mi gran amigo Héctor Barreto, un republicano negociante, me lo dijo precisamente. Aunque es republicano y aunque yo soy de la izquierda, me dijo, no tenemos dos partidos. Tenemos un solo partido con dos alas. Y ambas alas pertenecen, obedecen al sector, del sector privado grande. Y presidente Bush obedeció a la lógica del imperio, igual que Obama en su reciente discurso en las Naciones Unidas, sobre la necesidad de hacerle guerra de nuevo en el Medio Oeste. Entonces, sus palabras, sus frases, muy semejantes a la justificación del presidente Bush en 2003, al inicio de la invasión de Irak. Entonces, fíjate que yo ahí no estoy totalmente de acuerdo, porque al principio, antes de la invasión del 2003 a Irak, le habían vendido, habían engañado a la sociedad, no solamente de estadounidenses, sino José María Aznar en España, Tony Blair en Inglaterra y muchos otros por ahí, les habían engañado con el cuento de las armas de destrucción masiva, incluso acuérdate del asunto nuclear, etcétera, que tenía Saddam Hussein. O sea, ahí se movilizaron en torno a una amenaza tal que era ni siquiera ya por el tema de Al Qaeda, sino era por Saddam Hussein. Se deslindaron ya, claro que decían que Saddam Hussein tenía vínculos con Al Qaeda, que también resultó ser una patraña, una gran falsedad. Acá lo que han hecho es ahora, lo que es poner en evidencia a un grupo que efectivamente es real, que está ahí haciendo cosas, que está avanzando en Irak, que está haciendo desastre y medio, los terroristas del llamado Estado Islámico, y que llevan tiempo allá haciendo de las suyas en Siria, ¿no? Entonces, es básicamente por eso, incluso hasta Barack Obama en un principio dijo que no era una guerra, que lo que diferenciaba con aquello es que esto era un ataque en contra de este grupo terrorista, a diferencia de un gobierno como tal. Pero hay quien dice que todo es una jugada también para llegar al gobierno sirio, en fin. Pero nomás quise decirte eso porque yo ahí noto diferencias muy claras, ¿no? Bueno, a su pregunta inicial, esto está causando una crisis en la tasa de aprobación de presidente Obama. Ya está en 40, probablemente está bajando más porque la guerra... Bueno, ya hoy salió noticias de que habían matado un gran grupo de cívicos con un bombardeo reciente en Siria, sí, o tal vez sí, en Irak. Se me escapa el dato preciso, pero ya esto está comenzando a salir. Pero esto de hecho, en ambos lados, la crisis migratoria, que le hace mucho daño al presidente Obama, la demora de su gran orden ejecutivo, está causando realmente un debate feroz dentro de los líderes latinos con respecto al presidente Obama, a los demócratas. Y esto, acuérdate, Rubén, los latinos ya comenzaban a aparecer como los afroamericanos en su nivel de apoyo para los demócratas. Sí, permíteme datito, déjame ir a una pausa, regreso con Antonio González, presidente del Instituto William Velázquez, Regreso después de la pausa. Estamos de regreso con Antonio González, presidente del Instituto William Velázquez, y quien nos está diciendo que, oye, por un lado tenemos estas encuestas de la baja de popularidad de Barack Obama, por otro lado tenemos esta que se ha sido presentada de CNN junto con otra empresa en la cual la mayoría de los estadounidenses apoya los bombardeos en esta encuesta. Entonces, pero sientes que sí podría llegar, yo a mí no lo veo todavía, como que depende, ¿no? Pero que llegara un momento en que a eso de que Bush ya prácticamente apestaba, ni lo invitaron a la convención republicana en la última, ¿no? Bueno, para hablar, precisar sobre esas encuestas que salieron hoy, que yo considero muy importantes esas encuestas de la CNN, el 70% de los americanos está de acuerdo con los bombardeos, pero el 60% de los mismos respondientes americanos están opuestos al uso de tropas en la tierra, sí. Tropas americanas. Sí. Entonces tenemos una gran contradicción que se va a explodir en palabras groseras. Es decir, que es cierto lo que está diciendo los generales, todos, 100% de ellos dicen que no puedes ganar una batalla contra ISIL sin tropas. Y no existe ni un ejército hoy, excepto el ejército americano, con las tropas requeridas, capacitadas, suficiente formadas para llevar a cabo ese combate. Entonces, vamos a entrar en esa contradicción donde precisamente el gobierno de los Estados Unidos va a tener que meterle con tropas para acabar el trabajo y en ese sentido va a perder el apoyo del público americano. Así Obama llegará a pares con Bush. Acuérdate, Bush bajó a 30% de apoyo. Obama tiene todavía terreno para perder, pero con esa política pública que está llevando a cabo en Irak y Siria, para allá va. Oye, en el caso de Bush, algo que le afectó enormemente fue Katrina, ¿no? Lo de Katrina fue un golpe tremendo para Bush. El equivalente es lo migratorio. La crisis migratoria es la Katrina para Barack Obama, el rompe de nuevo de una promesa, la sexta vez que rompió sus promesas de reforma migratoria justo, me parece que está quitando el apoyo del sector del voto latino que es inmigrante. Acuérdate, no todos los latinos están priorizando al reforma migratorio, pero el 40%, un tercio de ellos son inmigrantes y para ellos, que es un número grande ahora, millones de votantes inmigrantes latinos, la cuestión migratoria es fundamental y con ellos fueron muy a favor de Obama. Estamos hablando de 80% más para arriba. Ya están perdiendo la sangre para Obama en muchos lugares. Entonces, lo veo muy pesimista para el presidente. Muy, lo ves pesimista para el presidente Obama. Vamos a ver qué ocurre ahorita. Lo que sí me queda claro es que empieza a cobrar cada vez más fuerza la agenda esta internacional. De hecho, en el libro este que ha salido ahora de Henry Kissinger, con todo el poder que este hombre sigue teniendo como el jerarca de la política exterior estadounidense, que todavía se le consulta y tal, pues él está planteando ni siquiera esto de ISIS, etcétera, él relativiza eso como a corto plazo, sino que plantea como gran reto China, Rusia, potencias emergentes o países emergentes que en un momento dado debieran mantener un equilibrio, incluido, dice él, el aspecto islámico, para un orden mundial más equilibrado en función del que tiene Occidente encabezado por los Estados Unidos. Y mientras tanto la gente anda con algunos temas por ahí, pero eso dice Kissinger en su libro, que evidentemente no lo he leído, pero he leído artículos sobre lo que contiene, ¿no? Lo interesante de la tercera guerra en Irak, Rubén Luengas, es... Uy, perdón, me he llegado... mira, aguántame tantito y regreso contigo para concluir. Ah, ok. Para concluir, regreso con... me llegó la pausa. Regreso con Antonio González, con esto quiero decir de la tercera guerra en Irak. Y las llamadas de ustedes, ahí está Ricardo de Miami, como lo prometí. Voy con Ricardo de Miami, los otros colgaron, pero ahorita a ver si vuelven a llamar, regresamos. Regresamos con Antonio González, para su conclusión. Ibas a decir algo, entonces, Antonio, adelante, tu conclusión, y luego me voy a pasar con llamadas de la audiencia. Nada más quería plantear la posibilidad de algo muy interesante en la política pública de Barack Obama respecto a su tercera guerra en Irak. Lo que estamos viendo es una alianza callada con la fuerza militar de Irán en este momento. Precisamente el beneficiador del bombardeo y los ataques contra ISIS es el régimen de Assad en Siria, en Damascus, y ellos están coordinados con el régimen Shia en Bagdad, que instalamos Estados Unidos, pero dominado por los árabes Shia. Ellos están coordinados con Irán. No. O sea, los musulmanes Shia. Los musulmanes Shia, sí, correcto, del secto Shia, que precisamente sí obedecen a Teherán, es decir, los pérsicos en Irán. Entonces, podría ser que lo que está haciendo en la práctica creado en esa guerra es el fortalecimiento del sector Shia, y pues precisamente el opuesto de lo que siempre ha querido la política pública de los Estados Unidos, porque hemos estado como país, como gobierno, enemigos con Irán ya por 40 años, pero después de todas esas guerras parece que está aliado Barack Obama en la práctica con Irán con su tercera guerra, la tercera guerra de Estados Unidos contra Irak. Pues sí, es en el tablero del ajedrez de la geopolítica, está complicado el tema, requiere de mucha lectura, mucha meditación. Estimado Antonio González, te agradezco muchísimo tu participación como todos los lunes en esto que es Hablando Claro en Univisión América. Gracias. Gracias, Rubén, como siempre. Gracias. Muchísimas gracias. Vámonos con Ricardo, que lleva esperando un buen rato desde Miami, y luego habla Rodolfo de Los Ángeles. Ricardo, adelante, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Fernando, ¿me oyes? Servidor. Sí, le escucho. ¿Me oye? Sí. Cuando la Segunda Guerra Mundial, los americanos estuvieron aliados con la Unión Soviética contra los alemanes. Los musulmanes estuvieron 8 siglos en España. Fernando, los comentarios tuyos siempre es defendiendo a la izquierda y echándole a la derecha. Con los comentarios tuyos estás poniendo un granito de arena para que este país... Ricardo, me das un ejemplo... Escúchame, pero ¿por qué no me dejas hablar? Porque te estoy pero dame un ejemplo de la acusación que me estás haciendo, dame un ejemplo. Te vas un disgusto con él, parece que la verdad no te deja racionar. Dame un ejemplo, Ricardo. Siempre le estás echando a la derecha, siempre estás defendiendo. Dame un ejemplo, nunca he visto. Ok, te estoy dando la oportunidad de que me argumentes tu comentario, Ricardo. ¿No quieres argumentar? Argumenta. Este es el que luego llama, dice abajo. Ahí está, les das chance de que argumenten y no argumentan. No argumentaste, Ricardo, nada. hablas de derecha y de izquierda, estás atrapado en tu mente con seguramente se te aparecerá Fidel Castro en la noche, vestido de no sé qué, las barbas, y o sea, no lo veas así, estamos ya sal de eso, por favor. ¿Qué edad tienes, Ricardo? Déjame ir con quién, con Rodolfo. Rodolfo, adelante. Y se esperó pacientemente, nada más para... ¿Aló? Está bien. Viva la libertad de expresión. Rodolfo, adelante, Rodolfo. Ok, ya estoy en el aire, ¿verdad? Está usted en el aire. Ok, ahora que estaba hablando el señor González, la realidad es que estamos pensando como latinos con el corazón, pero no pensamos con la cabeza. El presidente podría hacer una orden ejecutiva que si pierde el Senado, el Congreso del Senado y la Cámara en base a los republicanos la rompen seguidita, o sea que esa orden ejecutiva dura 2 meses, porque hay 6 senados en peligro. Si perdemos los senadores que estamos en peligro, perdemos reforma migratoria, que se olviden de absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa? Estamos opinando, criticando al presidente por tomar una acción inteligente, no por tomar una acción usted con el corazón. ¿Usted considera que es una acción inteligente? Hay otros que consideran que no es inteligente, o sea que tanto válida su opinión como la de los otros, diría yo. Totalmente inteligente, porque hay 6 puestos en el Senado que están en peligro, donde los candidatos le pidieron al presidente que no hiciera nada porque eran territorios republicanos. Donde perdamos estos 6 uh-huh. puestos en el Senado, olvídate de reforma migratoria, porque vamos a tener el Senado y la Cámara en contra. Como cuando la reforma migratoria, cuando Obama tuvo el poder, ¿cómo iba a hacer una reforma migratoria cuando se perdían 1 millón de trabajos al mes? No tiene Oiga, sentido. Rodolfo, le tengo una pregunta. ¿Por qué en el programa Meet the Press, cuando fue entrevistado ahí hace un par de domingos el presidente Obama, por qué él negó que fuera por lo que usted está argumentando? Porque tú sabes cómo es la política. Es la política. Pues sí, ¿verdad? Se echó para atrás. Bien. Porque tiene en juego el dominio del Senado. Básicamente, sí, yo creo que sí, yo creo que tiene razón, yo creo que se echó para atrás por eso, y ese es el cálculo, sí, me parece muy bien, pero respeto mucho su opinión, como la que respeto de otros que consideran que están enojados con él. Gracias, pase con Rosario. Rosario, adelante. Rosario. Rosario, si le puede bajar al radio, Rosario, porque si no, no puede entrar su llamada. Pues entonces dejamos a Rosario en paz porque Rosario no nos escucha. Si quieres, déjala en stand-by para ver si nos escucha y luego... ¿Ya le bajó a su radio, Rosario? ¿Me escucha, Rosario? No me escucha, Rosario. ¿Aló? Aló, Rosario, ¿aló? Es que tenía usted su radio. Sí, aló. Adelante, nomás que bájele a su radio, porque si no le baja a su radio, pues no entendemos el comentario que usted desea hacer. Buenas noches, mire. Buenas noches. Las cosas están tan claras que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Uh-huh. Mire, lo que tú sabes es que la gente está tan, como le digo, tan atontada ahora con sus celulares, que viven pegados en el celular y se han puesto casi todos como zombies, que no pueden pensar. Mire, lo que le voy a decir. Oiga, me va a llegar la pausa, no la interrumpo yo, sino que aguánteme después de la pausa y continuamos con su advertencia de que están como zombies en sus teléfonos celulares. Rosario, regreso con usted después de la pausa. Bueno, pues estamos de regreso entonces. Rosario nos estaba dando su comentario que quiere compartir con nosotros. Adelante, Rosario, con mucho gusto. Me decía usted que la cosa es muy clara y está más solamente los que no quieren ver. Y hablaba de los celulares y que la gente está como zombies viendo sus celulares. Ahí la dejé antes de la pausa. Sí, mire, le decía yo de que la gente ahora vive pegada en sus celulares, que eso no los deja pensar con claridad. Mire, ¿qué podemos esperar si tenemos a un musulmán metido en la Casa Blanca? Dígame usted. ¿Han ayudado a estos tales, unos tales moderados que se le comió, mató un soldado y se le comió el corazón. A esos está apoyando, han apoyado y ha apoyado Obama. ¿Qué significa eso? Me permite comentar tantito de lo que ha dicho. La segunda parte de lo que dijo usted es verdad. Es verdad, porque Estados Unidos le ha dado dinero a los llamados opositores moderados, y como usted dice, es verdad que uno de esos llamados moderados, que no son moderados, sale un video, le saca el corazón a un soldado de Siria y se come el corazón. Tiene usted razón en eso. En la parte de un musulmán en la Casa Blanca, esa parte, francamente, esa parte no es verdad. Pero en fin, hay mucha gente que así lo cree. Adelante, le interrumpí nomás para aclarar eso. La gente investigara mejor, otra cosa pensaría. Yo se lo digo de verdad. Bueno, buenas noches, bye. Ándele, buenas noches, bye. Pues bueno, ahí está. Lo que decía doña Rosa, reitero en este asunto, cuando dice ella que hay que investigar, bueno, si investigar es abrir el internet y abrirla en algunas páginas rabiosas de un lado o del otro, o de varios lados, y hacerle caso a esas páginas, o hacerle caso a algunos señores por ahí de ultra no sé qué, o de ultra no sé cuántos, bueno, pues no, eso no es investigar, eso es abrir el internet y encontrar páginas que lo dicen y creer que ya investigamos. No, la investigación es algo bastante más serio en el asunto. Entonces, hasta ahorita no hay ningún que le han querido acusar de eso, pero su política, ¿verdad?, no va para nada en función de decir que esté beneficiando. No es un asunto del crash of civilizations de Samuel Huntington y que Barack Obama. No, alejémonos de eso. Vamos con José, pero en fin, vámonos con José de Texas. Adelante, José. Sí, Rubén, mira, te hablo de Texas. Nada más quería decirte que, bueno, quería decir que cómo es que todo lo que pasa en México, lo que hacen, que matan gente y no le llaman a ellos terroristas, y que no nos ayude Estados Unidos, porque tenemos miedo hasta de ir a México, y si no les paga uno, cuando secuestran a alguien, te entregan a tu familiar adentro de un costal hecho pedazos. Van a sí. Tan lejos a la guerra, y la guerra tan cerquitas en México, y no nos ayudan, es una tristeza. Mira, José, te puedo interrumpir tantito. Tienes razón, evidentemente tienes razón, porque habría que analizar qué carambas ha venido ocurriendo en México. Hemos llegado a un estado de descomposición tal. Ahora, teóricamente, Estados Unidos, digo teóricamente porque yo considero que el haber lanzado esta llamada en contra de las guerras, tal, haber lanzado la iniciativa Mérida, paralela, digamos, a lo que ha sido el Plan Colombia, etcétera. Todo esto ha evidentemente, como resultado, no tenemos una pacificación del país. Tenemos un país donde hay áreas donde parece que hay estados fallidos. Tenemos áreas donde evidentemente sectores oficiales y policíacos están metidos de lleno del lado del crimen organizado. Y tienes razón. Ahora, teóricamente nos están ayudando. Hay una oficina binacional ya en Paseo de la Reforma, de inteligencia, etcétera. Pero lo que pasa es que en este asunto no se entiende nada más si escuchan mi programa o cualquier otro programa y la televisión y la radio, etcétera. La mayoría de la gente se forma su opinión de medios como así, medios, y no tienen tiempo porque tienen que estar haciendo su chamba para llevar el pan nuestro de cada día a las casas, y no tienen el tiempo que debemos tener los periodistas para investigar en serio. Y es entonces cuando investigas y te vas, pero te vas de espaldas cuando te das cuenta de tantas cosas. Pero tienes razón en ese sentido. Y que México se esté metiendo aquí ahorita en este asunto de que es considerado ya que está como fuerza de apoyo para esto de lo de allá del Medio Oriente, que es tan complejo. Híjole, mano. Yo le he dicho a la gente, José, y lo digo con mucha humildad y mucho respeto. Se puede, si no entienden incluso lo que pasó tras la Primera Guerra Mundial, cuando termina el Imperio Otomano, que duró 500 años, controlando toda esa zona del Medio Oriente, y lo que ocurrió con ese cambio de orden del Medio Oriente tras la Primera Guerra Mundial, y cómo se vino desarrollando hasta nuestra... Va a ser muy difícil que mucha gente entienda lo que está pasando hoy. incluso con el famoso Estado Islámico. Pero la gente no tiene tiempo para darse esos clavados y es muy... nosotros debiéramos hacer eso los periodistas, pero ahora hay mucho periodista chatarra que lo único que quiere es cobrar su cheque y no quiere dar información para formar a la sociedad y que la sociedad tome su opinión, José. Yo así la veo, no sé qué te parece. No, pues sí, como quiera. Pues yo lo que quería era que pues quisiéramos algo, porque yo cada año iba para México con mi familia y ahora tengo miedo hasta ir. A veces tengo que ir solo y ya la gente viaja en autobús en vez de ir en sus propios carros. Alguna gente... Sí, mira, yo fui hace algunos años, fui, me invitaba ahí a alguien a Valle de Bravo a pasar ahí el año nuevo en Valle de Bravo. Pues ahora no me dan ganas. Está en Valle de Bravo, está todo lleno de ejército, de policías, hasta la marina. Están metidos ahí. Imagínate ir a festejar rodeado de armas a Valle de Bravo. Pues no me dan ganas. José, muchísimas gracias. Okay. Sí, 1-800-522-1235. Regreso al último segmento, ¿verdad? Regreso al último segmento. Pues me queda un último segmento y vamos a tener a don Gregorio Luque para hablar de un tema en el segmento anterior y todo, pero ya no nos dio tiempo. Pedro de Nueva York, que era el que andaba llamando desde hace mucho rato, voy a sacar las llamadas que al que me alcance. Está la casa llena otra vez, pero vamos primero con Pedro de Nueva York. Sí, buenas noches, Luengas. Buenas noches, Pedro. Gracias por atenderme. Yo quería que analizara con cabeza fría lo que hacen dos o tres participantes expuso. Yo pienso que en parte él tiene razón, porque si tú lo miras así, si tú lo miras, una orden ejecutiva no es una cuestión que va a permanecer por la eternidad. Mientras que el señor Boehner engavetó, porque realmente los republicanos que controlan la Cámara engavetaron la reforma migratoria y nadie ha dicho nada al respecto. Todo se lo señala. Yo entiendo que el señor Obama no es perita en dulce, pero estos señores también han engavetado la reforma migratoria. No, tiene razón, Pedro. Si me preguntas mi opinión... Pero es que si una orden ejecutiva realmente no es un engañabobo. Eso es un engañabobo, porque lo tenemos ahora mismo, que los mismos republicanos quieren quitarle la cuestión de los Dreamers. Ellos quieren acabar con eso. ¿Por qué? Porque ellos saben que lo pueden hacer. Entonces, eso es lo que yo quiero que analicemos con cabeza fría. No nos pongamos partidarios de un lado o del otro lado. Me preguntas a mí, ahora escúcheme tú a mí. Si me preguntas a mí respecto a lo que estás diciendo, yo estoy totalmente de acuerdo, o estoy de acuerdo con usted respecto a los que han bloqueado, pero también algunos demócratas han bloqueado, y ante ese bloqueo, ante esa cerrazón, ante esa negación, ante esa hipocresía, ¿verdad? Una acción ejecutiva a las personas que están sufriendo, que yo he visto en el desierto, que he visto aquí, que los he visto a salto de mata en los Estados Unidos, a esas personas, no a usted ni a mí, que podemos estar en la comunidad de no tener esa situación. Una acción del presidente con pantalones les hubiera venido muy, pero muy bien. Paso con Carlos de Los Ángeles, a ver si puedo sacar las más que se puedan. Carlos, adelante. Sí, Mr. Rubén, ¿cómo está? Muy bien. ¿Aló? Carlos, adelante, buenas tardes. Sí, se agota el tiempo, hablar... aprovechen. Me gustaría hablar con usted fuera del aire, lo espero, no importa. Fuera del aire no se puede... déjeme ver, ¿se puede, Víctor? Que le va a tomar el teléfono, le va a tomar Víctor, que me hace favor, que está allá en Miami, nos va a tomar el teléfono y entonces aguánteme tantito ahí, Carlos de Los Ángeles, debe pasar entonces con Ricardo de Utah, que nos habla desde Utah. Adelante, Ricardo. Sí, muy buenas tardes y gracias por la oportunidad. Y bueno, como usted decía hace poco sobre el conflicto de que estamos a punto de presenciar ahí en el Medio Oriente, pues, como usted ha dicho, hay muchas razones de fondo, pero una de las fundamentales es el petróleo y no hay otra razón, además de las que usted menciona, que el petróleo y otros intereses. Y luego sobre el caso de México, pues estamos viviendo aparentemente, como decían, como dicen algunos por ahí, la doctrina del shock, que por cierto apenas voy a comenzar a leer ese libro para tratar de entender quizá lo que esté pasando allá en el vecino país del sur, pues como plantean. Bueno, le felicito, Ricardo, que mencione ese libro. Le felicito porque mucha gente ni siquiera conoce de su existencia, o si lo ven en una librería les va a asustar porque está gordito, pero es un libro extraordinario. Es un libro extraordinario. Y la asociación que usted está haciendo acerca de la doctrina del shock es muy oportuna para entender no solamente lo que está pasando en México, sino lo que está pasando en el mundo. Le felicito en verdad. Adelante. No, muchas gracias. Y fíjese que, por ejemplo, me da tristeza que de ese tipo de temas no se aborden en los medios de México, especialmente en mi tierra, allá en Chihuahua, que pues se centran en lo policiaco, en lo estatal y todo eso, y es de los estados donde más desapariciones ha habido en toda la República Mexicana. Sí. Y muchas de esas, los medios locales lo callan. Se lo digo porque ahora con los nuevos dispositivos que hay hoy en día, tengo la oportunidad de monitorear y pues hablan de varias cosas menos de lo realmente importante. Ricardo, ahora sí se terminó el tiempo y quedaron personas esperando, lo siento, son varias personas, ya no puedo pasar sus llamadas porque ya me tocaron la campana de salida. Gracias, Ricardo, les espero el día de mañana si ustedes así lo desean, de lo contrario, tranquilos, no pasa nada, gracias a Víctor en Miami, a Roberto Ticón aquí en la producción. Y hasta mañana.